Yo les voy a invitar en estos momentos a que me acompañen a Segunda de Crónicas, capítulo 31. Vamos a estar dando lectura a los versículos 20 al 21. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versos 20 y 21. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Segunda de Crónicas. Capítulo 31, versículos 20 al 21. Bendito el nombre de nuestro Señor. Lo tenemos, hermanos. Amén. Segunda de Crónicas. Capítulo 31, versículos 20 y 21. Dice así, la poderosa palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, lo recto, lo verdadero, delante de Jehová, su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y fue prosperado. Oramos. Amante Dios, que habitas en toda gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Padre, delante de ti estamos en estos momentos, Señor, con la expectativa, Dios, de recibir de tu parte, de tu Santo Espíritu, una palabra. Mira a este pueblo, Señor, tus ovejas son, Dios mío. Yo te pido que tú mires la palabra que pusiste en mi corazón, Señor, y en esta hora me ayudes, Dios, a entregar el mensaje que me diste, Dios, para tu pueblo. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, como así me bendiciste a mí con esta palabra, Dios. Yo te pido que los cuides y los guardes y que en estos momentos, Señor, a cada uno de ellos, tú los asistas a abrir sus oídos espirituales, los oídos del corazón, los oídos del alma, Señor, para escuchar lo que tú nos tienes que decir. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Y hoy yo quisiera en esta noche, ¿verdad?, tratar un tema muy interesante. Quisiera hablarles por un tiempo acerca de un secreto. Un secreto, sí, un secreto. Y el secreto de aquel y aquella que alcanza la prosperidad de Dios. Es aquel secreto del que alcanza prosperidad en las cosas que emprende, y ese secreto, ¿sabe dónde está? Está en hacer lo bueno, está en hacer lo recto, está en hacer lo verdadero delante de Jehová. Todos los creyentes podemos decir que tenemos un anhelo, que sentimos un deseo de tener cierto estado de bienestar, cierto estado de paz, de sosiego. Todos nosotros, los creyentes, luchamos día a día, día tras día, en un intento porque todas nuestras cosas marchen bien. ¿Y a quién no le gustaría, verdad, que todas las cosas marcharan bien? Yo no sé, yo me apuntaría en esa lista. Yo quisiera que todas las cosas a mi alrededor marcharan bien, aleluya. Y yo creo que todos quisiéramos eso. En mi casa, en la escuela, en el trabajo, en la universidad. Y nos hacemos una idea de ese estado de paz, de ese estado de tranquilidad que todos anhelamos sentir un día en que las cosas marchen bien. Pero sabemos que esta idea de que todo marche bien como esperamos no suele parecerse mucho a la realidad, ¿verdad? Porque es común que cuando parece ir todo como que engranando, yo no sé si a usted le ha pasado, cuando parece que todas las cosas están como que encajando, todo está cayendo en su sitio, las cosas van mejorando, de repente como que se asoma algo inesperado, como que llega algo, una situación, ¿verdad?, para la cual como que no estábamos preparados. Y a veces, hermanos, vivimos episodios o etapas en nuestras vidas que simplemente no las teníamos en nuestra agenda. Vivimos situaciones, vivimos problemas para los cuales no hicimos preparación. Simplemente no estaban en nuestra agenda. Simplemente llegan sin avisar. Aleluya. Y sería mucho mejor que lo que esperamos simplemente se nos diera y que las cosas nos salieran así mismo como quisiéramos. ¿Verdad que sí? Así mismo como nosotros las idealizamos. Sin preocupaciones, sin complicaciones. Es la lucha de la vida a diario en que quisiéramos que algunas cositas cambiaran. Si yo fuera a hacer una lista, ¿verdad?, de las cosas que yo quisiera cambiar, esa listita, ¿verdad?, pues tendría algunas cosas. Y quisiéramos que las cosas mejoraran. Y entre planes, entre agendas, entre motivos, entre sueños y anhelos, de las cosas que quisiéramos ser, tal vez mejor padre, tal vez mejor madre, tal vez ser mejor hijo, tal vez ser mejor estudiante, tal vez ser mejor empleado, tal vez ser mejor vecino, tal vez ser mejor cristiano. Es el yo quisiera, ¿verdad? Y usted completa la oración. Yo quisiera ser. Y alguien pudiera decir, yo quisiera ser tal vez más valiente para las cosas del Señor. ¿Verdad que sí? A veces vienen a nuestras vidas temores y no nos atrevemos. Atreverme a hacer lo que no me atrevo. Yo quisiera tal vez ser más consagrado con Dios. Yo quisiera tal vez ser más fiel a Dios y no fallarle tanto. Aleluya. Yo quisiera ser tal vez más dado a la oración. Tal vez más dado al ayuno. Tal vez yo quisiera ser más dado a la lectura de la palabra. Tal vez yo quisiera ser más conocedor de la palabra del Señor. Tal vez yo quisiera sentirme más amado, ¿da? Tal vez yo quisiera sentirme más querido. Tal vez yo quisiera sentirme menos solo. Tal vez yo quisiera ser más como Jesús. Y pensamientos como estos en los que nos proyectamos y creamos en nuestras mentes un ideal de nosotros mismos como un mejor cristiano, nos hacen de repente enfrentarnos a la realidad de que existe un trecho entre lo que quiero ser y lo que soy, lo que Dios quiere que yo sea y lo que soy. Y nos damos cuenta que hay una separación, alabado sea el nombre del Señor, hay un espacio, hay una distancia entre lo que Dios quiere que yo sea y entre lo que yo realmente soy. Por eso Pablo escribía en Filipenses desde la cárcel, está en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ¿verdad? Así decía Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y también Pablo ahí dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, Pablo dice, y extendiéndome a lo que está adelante, Pablo decía, prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, prosigo. Esa era la acción de Pablo. Aunque no era perfecto, ¿verdad? Aunque Pablo no era perfecto, aunque reconocía que en él no había perfección, aunque sabía que no había alcanzado el final, Pablo no se detenía, sino que seguía. Pablo no se detenía, sino que luchaba. Y seguía hacia adelante, hacia lo que quería lograr. Y de manera sencilla, amados hermanos, esa gran diferencia que hay entre lo que yo quiero ser y lo que soy, es lo que hago. Ese espacio, esa separación, esa distancia entre lo que Dios quiere que tú seas y lo que eres hoy, es lo que haces. Por eso Pablo habla de proseguir a la meta. Esa es la acción. Porque el que alcanza prosperidad en las cosas que emprende es aquel que hace lo bueno, es aquel que hace lo recto, es aquel que hace lo verdadero delante de Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos le dan gloria a él? Ezequías, de quien habla el versículo que hablamos al principio, fue aquel rey de Judá, y yo estoy casi seguro que usted recuerda porque lo hemos escuchado en otras predicaciones, fue aquel rey de Judá que mientras estaba enfermo, llegó una palabra a él a través del profeta Isaías, de que iba a morir. Y en aquel momento, en su lecho, aquel rey volteó su rostro a la pared y clamó a Jehová, y clamó a Jehová, y Jehová le dio una palabra al profeta Isaías para que regresara a aquel rey y le dijera que Dios le había concedido 15 años más de vida. ¿Recuerdan ese relato? Amén. Este es Ezequías. Y Ezequías fue uno de varios reyes de Judá que, según Segunda de Crónicas, dice ahí, capítulo 29, versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Yo quiero que usted lo busque. Búsquelo conmigo. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 2. Oh, gloria a Dios, para entender lo que hacía este hombre, para ver qué era lo que hacía este hombre. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 2. ¿Qué era lo que hacía este hombre? Dice ahí, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Hizo lo recto delante de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y en este momento específico de la historia del pueblo de Israel, donde aparece Ezequías, alabado sea el nombre del Señor, es el momento de los reinados monárquicos en el pueblo de Dios, tanto en Israel como en Judá. Unos reyes hacían lo recto delante de Dios. Y luego le seguía otro rey que hacía lo desagradable delante del Señor. Y lo triste de todo esto, es que el pueblo seguía el mismo camino bueno o el mismo camino malo, según las acciones del que reinaba. Y Ezequías fue hijo de Acaz, un rey que hizo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y Ezequías también fue padre de Manasés, otro rey que hizo también lo incorrecto delante de los ojos de Jehová. Pero él, este rey en específico, el rey que estamos hablando en esta noche, el rey Ezequías, rey de Judá, que vino a reinar sobre esta tierra, entre ellos dos, entre Acaz su padre y Manasés su hijo, tomó la mejor determinación, la de hacer lo que agrada a Jehová. Y dice la palabra que por haber determinado hacer lo que agrada a Jehová, este rey fue prosperado en todo lo que hacía. Porque ese es el secreto. Hacer lo recto, hacer lo bueno y lo verdadero delante de Jehová. Fíjate que no hay nada que hable más de tu vida, no hay nada que hable más de mi vida que tus acciones y que mis acciones. ¿Qué es lo que hacemos día a día? Las decisiones que tomamos y las acciones que hacemos, es el fruto que damos, es el producto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El producto del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, ese fruto que da en nuestras vidas, eso es lo que da real cuenta de mí y de ti. Y no es simplemente lo que podamos decir. Yo recuerdo, y me viene a la memoria, la parábola de Jesús acerca de los dos hijos en Mateo 21, porque ahí Jesús muestra esta gran verdad, la importancia que tienen nuestras acciones. Dice esa historia, esa palabra, que un hombre tenía dos hijos. Y este hombre se acercó a uno de sus hijos y le dice: hijo, necesito que vayas a trabajar en mi viña. Y este primer hijo le dice: padre, no, no quiero ir, no deseo ir. Pero a la postre, aún habiendo dicho que no, fue y trabajó en su viña. Y luego el padre se acerca al segundo y le hace la misma petición: hijo, necesito que vayas a trabajar a mi viña. Y en esta ocasión este hijo le dice: sí, papá, cómo no, voy a trabajar en tu viña. Pero todos sabemos qué pasó, que solamente fue de la boca para afuera. Y ese hijo, aunque dijo que sí, no fue y no hizo lo que le había dicho a su padre. Y entonces Jesús hace una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Y los discípulos supieron contestar muy bien: el primero, el que hizo, no el que dijo. Y la diferencia entre lo que yo quiero ser y lo que soy es precisamente lo que hago. La diferencia entre lo que tú quieres ser y lo que Dios quiere que tú seas y lo que eres hoy es lo que vas a hacer. ¿Y qué fue lo que hizo este rey Ezequías cuando subió al trono? Ahí en Segunda de Crónicas está todo este detalle. Sabemos que este rey hizo lo que agradaba al Señor, porque siguió los ejemplos de su antepasado David y quitó los altares paganos. Dice la palabra que quebró las imágenes de la diosa Asera y destruyó, mire, la palabra dice que destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto. El pueblo estaba tan desvirtuado, alabado sea el nombre del Señor. Y usted recuerda el relato acerca de la serpiente que Moisés mandó a levantar en el desierto. El pueblo todavía conservaba aquella serpiente. ¿Y sabe cuál era el problema? Que todavía el pueblo le rendía culto a aquella serpiente. Una serpiente que Dios mandó a Moisés a levantar con un propósito específico en la historia de Israel. El pueblo estaba dado a darle culto a aquello. Pero qué bueno que Ezequías se pudo dar cuenta de que aquel proceder era mal. Qué bueno que Ezequías tuvo el discernimiento espiritual necesario para saber lo que era bueno y lo que era malo. Y yo creo que a la iglesia del Señor en estos días nos hace falta parte de ese discernimiento en nuestras vidas para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, para que nosotros podamos hacer delante del Señor todo lo bueno, todo lo recto y todo lo verdadero. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Y este hombre, Ezequías, este rey, que hizo lo que agradaba a Dios, quitó todos aquellos altares paganos del pueblo. Este pueblo era un pueblo que se daba a la idolatría. Si el rey se inclinaba hacia lo malo, hacia allá iba el pueblo. Si el rey se inclinaba a lo bueno, seguían al rey. Y este rey se dedicó a tumbar todas aquellas altares paganos que existían a través de todo el pueblo, a través de toda Judá. Y en el capítulo 31 de Segunda de Crónicas, nos dice la palabra que además de esto, Ezequías Dice aquí que reorganizó el culto a Dios y asignó sacerdotes y asignó levitas. Óyame, y fue organizando los oficios en el templo y mandó al pueblo a que entregaran a los sacerdotes y levitas la parte que les correspondía para que ellos pudiesen sostenerse y dedicarse a la ley del Señor. Y sabe una cosa, que mientras se hicieron estas cosas hubo abundancia. Mientras Ezequías se dedicaba a limpiar todo aquello y a quitar todo lo que a Dios le desagradaba, aleluya, hubo abundancia. Yo creo que nosotros tenemos, los cristianos estamos llamados, mire, a cada día, cada vez que sale el sol, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para nosotros entender lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. ¿Qué estoy haciendo que a Dios no le gusta? Para poder quitando eso de mi vida, para que el Espíritu Santo vaya obrando en mi vida y me ayude a quitar las cosas que están en nuestra vida que no le agradan al Señor. Y mientras Ezequías hacía estas cosas, iba limpiando la tierra de Judá de todos aquellos altares paganos, hubo abundancia, hubo prosperidad de parte de Dios, porque Dios bendice a su pueblo cuando su pueblo es fiel. ¿Cuánto? Hubo bendición, hubo abundancia, porque mientras esto estuvo sucediendo, el pueblo comenzó a diezmar y el pueblo comenzó a traer de sus ofrendas. Y dice la palabra que los bienes comenzaron a amontonarse de tal forma que comenzaron a sobrar el alimento. Óyame, comenzó a sobrar, había mucha abundancia de alimento. Y tal fue así que Ezequías, el rey, en un momento dado, tuvo que ordenar a que construyeran cuartos, tuvo que ordenar a que construyeran recámaras para poder guardar todo aquel alimento, para poder guardar todas aquellas ofrendas, para poder guardar toda aquella bendición que estaba llegando a la casa del Señor. Aleluya. Es que yo estoy seguro que Dios bendice a los que le son fieles. Es que yo estoy convencido de que Dios da bendición a aquellos que le sirven de corazón. Aquellos que tienen por primero los mandamientos de nuestro Señor. Y hubo bendición. Y hubo tanta bendición y tanta bendición que tuvieron que guardarla en aquellos lugares. Este fue un hombre, Ezequías, que puso su confianza en el Señor. Se mantuvo fiel al Señor. No se apartó de él y cumplió sus mandamientos. Y así dice Segunda de Crónicas 31, 20 al 21. Como leímos, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y fue prosperado para poder hacer lo bueno, para poder hacer lo recto, para yo poder hacer lo verdadero delante de Jehová. Tengo que presentarle a mi Dios un corazón bondadoso, un corazón justo y un corazón genuino. Para poder hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero, como hizo Ezequías. Pero entonces, todo iba tan bien. Como dice el pastor, todo iba tan chuchín. Como decíamos al principio, yo no sé si a usted le ha pasado que cuando uno empieza a emprender algo en el Señor, las cosas pueden empezar bien, pero de momento, ¡plac!, aparece algo, aparece la prueba, aparece la situación, aparece la circunstancia, aparece la tentación, ¡aleluya! Y entonces sí que las cosas se aprietan, ¿verdad que sí? Y este rey no fue la excepción. Todo iba tan bien. Estaba limpiando a Judá, los altares paganos estaban desapareciendo. La gente estaba trayendo sus diezmos y sus ofrendas. Reorganizó el culto. Todo el mundo estaba contento. Pero entonces pasó algo. Cuando todo iba tan bien, hubo un cambio en el panorama. Mire cómo dice Segunda de Crónicas 32, capítulo 1 en la Nueva Versión Internacional. Escuche esto. Escuche el cambio de panorama. Después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías. Mire qué palabra linda, ¿verdad? después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, dice ahí, Senaquerib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Llegó el enemigo. Llegó el enemigo. Sin invitación. Sin que nadie lo llamara. Sin que nadie lo esperara. Todo iba tan bien. Todo iba tan perfecto. Y se aparece el adversario. Y yo pregunto, ¿no nos pasa así en nuestras vidas a los cristianos? Trabajamos para el Señor con confianza, le entregamos todo nuestro corazón, le entregamos nuestras fuerzas. Yo hasta me emociono cuando tengo cosas nuevas que hacer en el Señor, pero entonces hay uno por ahí que está rondando, que sabemos que no se queda quieto y que no se queda de brazos cruzados, ¿verdad? Y ese es el enemigo. Ese es el enemigo. Y en este caso, Ezequías, quien lo rodeaba era Senaquerib. Yo creo que nosotros no nos podemos asustar, tú y yo. No nos debemos asustar cuando decidimos creerle a Dios y de repente vemos cómo nos atacan. Y de repente vemos cómo nos caen dardos, porque simplemente hemos querido serle fieles a Dios. Es difícil sentirnos que nos convertimos en blanco de ataque. Aleluya. Porque hay un enemigo que te quiere tumbar. Hay un enemigo que me quiere tumbar. Todos los días de mi vida. Por eso yo todos los días de mi vida tengo que hacer una decisión a favor de Cristo. Por eso en mi mente yo no puedo acostarme tranquilo, convencido, convencida de que ya yo le di mi vida a Cristo hace 30, 20, 10, 5 años, un año, 3 meses, hace 7 semanas, lo que usted quiera. No puedo descansar en eso. No puedo descansar en esa decisión del pasado. Mi decisión por Cristo tiene que renovarse de día en día. Cada día de mi vida yo me levanto, tú te levantas y nos toca tomar una decisión por el Señor. Porque todos los días de tu vida y todos los días de mi vida hay un enemigo que nos acecha. Hay un enemigo que no quiere que tú y yo hagamos la voluntad del Señor. Hay un enemigo que sabe tus debilidades y mis debilidades. Hay un enemigo que conoce tu lenguaje, que sabe cuál es tu debilidad y está al acecho. Y nosotros no podemos ignorar estas cosas. Y a Ezequías le llegó ese momento. Estaba gozoso, estaba alegre y de repente este rey de Asiria, Senaquerib, aparece en escena sin que nadie lo llamara. Por eso es que cuando vamos a la Biblia y leemos Primera de Pedro en el capítulo 4, esa palabra tan pertinente nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, como si fuese algo extraño, porque es una realidad. Aleluya. Y es importante que nosotros podamos entender en nuestras mentes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todos los días de nuestra vida estamos llamados a tomar decisiones. Y tú y yo estamos afuera en el mundo. Pero tenemos que entender que si somos amigos del mundo, no podemos ser amigos de Dios. Porque Dios y el mundo, Yo no puedo tener al mundo contento y tener a Dios contento. No, amados hermanos, es imposible. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada a la vez. O es dulce o es salada. Por eso es que yo creo que nosotros tenemos que tomar decisiones firmes. Por eso es que yo pienso que el carácter del cristiano tiene que estar formado para estar firmes en nuestras decisiones. Porque allá afuera todos los días somos bombardeados y somos presentados y nos traen en bandeja de plata y todo se ve muy lindo y todo se ve muy, muy bonito. Pero nosotros tenemos que tener el discernimiento para poder entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a mi Dios y lo que no le agrada. Alabado sea el nombre del Señor. Y Ezequías, precisamente, era un rey que no quería amistad con el mundo. Por eso se buscó ese lío con Senaquerib. Senaquerib era rey de Asiria en ese momento. El imperio asirio estaba en todo su apogeo, todavía no había entrado el imperio babilónico. Y había una característica, ¿verdad?, en aquellos tiempos, y es que los reinos que estaban alrededor de este imperio asirio, cuando ellos los subyugaban, se convertían en ciudades vasallas. Y eran ciudades que estaban subyugadas. Y eran ciudades que pagaban un tributo a la nación que los conquistaba. Pero como Ezequías no quería ningún tipo de negocio ni ningún tipo de amistad con el mundo, ¿sabe lo que hizo? Le dejó de mandar el cheque a Senaquerib. Dejó de pagarle el tributo a Senaquerib. Porque él estaba haciendo lo correcto delante de Jehová. Todo lo bueno, todo lo recto y lo verdadero. Y él entendía que aquello que estaba, aquel tributo que el pueblo que estaba pagando a aquella nación, era amistad con el mundo. Así que le cortó y le dejó de enviar ese dinero. Dice la palabra que 14 años más tarde, ese mismo rey de Asiria, Senaquerib, el enemigo, entonces dice, espérate, aquí hay un rey y un pueblo que yo subyugué y no me está pagando tributo. No. Yo voy a ir ahora allí para que me rindan cuentas. Y ese rey, Senaquerib, el enemigo, entonces decide atacar todas las ciudades fortificadas de Judá. Y después de toda aquella fidelidad que este rey Ezequías mostró a Dios, después de toda aquella búsqueda con el corazón, después de haber emprendido todo aquel trabajo y todo aquel servicio a favor del Señor, hubo una reacción del enemigo. Hubo una reacción del enemigo. Y es que el enemigo no se queda de brazos cruzados. Y ese enemigo no se quedó de brazos cruzados, viendo a Ezequías prosperar y serle fiel a Dios. Decidió entrar en escena, irrumpió sin pedir permiso y sin invitación. Y para el creyente esto no puede ser nada extraño. Cuando tú y yo nos movemos hacia una decisión por Dios, cuando tú y yo decidimos emprender las cosas de Dios, algo sucede, algo pasa. ¿Sabes qué? Aquel que está allá afuera se molesta. Porque no puede soportar ver a los hijos y a las hijas de Dios siendo prósperos. Porque se vino a robar, a matar y a destruir. Y entonces llega el indeseado, el que nadie quiere, el adversario, el Señor lo reprenda, e irrumpe, o más bien interrumpe, y comienza a interferir con los planes que Dios tiene con tu vida y con mi vida. Qué triste, ¿verdad? Qué inoportuno. Por eso es que segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 nos dice que no podemos ignorar sus maquinaciones. Iglesia, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No podemos pasar la vida como cristianos desapercibidos. No podemos pasar la vida como cristianos sin ningún tipo de discernimiento en cuanto a las cosas que nos rodean. Más bien tú y yo tenemos la responsabilidad de estar preparados. Tú y yo tenemos que prepararnos. Porque sabemos que el malvado anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué hacer ante tal situación? ¿Qué hacer ante tal situación? Cuando el enemigo se acerca dispuesto a hacer sitio contra nosotros. Y cuando digo sitio, en el pasado, las ciudades que eran fortificadas, las ciudades que tenían puertas, cuando se veían amenazadas por el enemigo que llegaba, cerraban todas las puertas, estaban ahí las murallas, quedaban adentro protegidos, pero el enemigo hacía algo. El enemigo no simplemente se iba, sino que lo sitiaba. Cuando el enemigo sitiaba una ciudad, la rodeaba. Y se quedaban y acampaban alrededor de esa ciudad, esperando y esperando a que el pueblo que estaba dentro de la ciudad se debilitara, esperando a que el agua les faltara, esperando a que el alimento se les acabara, esperando a que lo que les suplía a sus necesidades desapareciera, esperando a que fueran débiles para entonces atacarlos. Y así estaba este rey Ezequías, sitiado delante de Senaquerib. Pero este rey, que la palabra dice que hizo lo recto delante de Jehová, no era un hombre perfecto. Tú ni yo somos hombres ni mujeres perfectos. Pero delante de Dios, cuando Él nos mira a través de Cristo, nos ve perfectos. Pero este hombre, Ezequías, cometió un error. Y es que en el relato, en Segunda de Reyes, capítulo 18, 14, nos muestra la decisión que este rey Ezequías tomó en el momento en que se vio rodeado por el enemigo. Tal vez fue un momento de flaqueza, tal vez fue un momento de debilidad. En ese momento en el cual él había decidido no pagar más tributos a aquella nación, cuando vio aquel ejército que se acercaba hacia su ciudad, tal vez tuvo segundos pensamientos. Tal vez pensó, me equivoqué, he puesto la vida de este pueblo en riesgo. ¿Y ahora qué he de hacer? ¿Y sabe qué hizo este rey Ezequías? Retrocedió. Dice Segunda de Reyes 18, versículo 14, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, yo he fallado, yo he faltado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y dice que y Senaquerib le impuso un tributo, 900 kilos de plata y 90 kilos de oro. Aquel hombre cometió un error. Le abrió la puerta al enemigo. Aquel hombre cometió un error. Retrocedió. Y si nosotros le abrimos las puertas y los huecos en el vallado, el enemigo espiritual toma ventaja. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Es como un luchador que hace trampa. Busca el descuido de su contendor para atacarle. Igual ocurre con el mundo. Si nosotros jugamos con el fuego, nos quemamos. Si queremos participar de los placeres que nos ofrece la sociedad, sin dejar de ser cristianos, nos engañamos a nosotros mismos, porque no podemos engañar a Dios. Y corremos un peligro, el peligro de caer espiritualmente en la vida de fracaso de la que nos sacó nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no estamos llamados a vivir vidas amedrentadas. Y en este momento Ezequías se amedrentó. En este momento Ezequías se arrinconó y le ofreció a aquel rey cualquier cosa con tal de que se fuera. Pero nosotros no estamos llamados a vivir vidas de esa manera. Nosotros no estamos llamados a vivir vidas apocadas. Nosotros no estamos llamados a vivir vidas amenazadas ni arrinconadas por el enemigo. No. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú y yo estamos llamados a levantarnos con firmeza y decirle no al enemigo cuando se acerque a tentarte, cuando se acerque a ofrecerte, decirle no al mundo cuando venga a imponerte sus cláusulas. En mi vida y en tu vida, las cláusulas no las pone el mundo. Las cláusulas tuyas y las cláusulas mías las pone aquel que está allá arriba, que es muy distinto. El que escribe el contrato tuyo y el que escribe el contrato mío es papá, aquel que está en los cielos. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el Dios del pacto. Se llama Jesucristo. A ese sí yo le doy mi firma. A ese sí nosotros le damos el sí. Porque entonces, ante tal exigencia de Senaquerib y el enemigo, mire lo que llegó a hacer este rey Ezequías. Versículos 15 y 16 de Segunda de Reyes, capítulo 18. Mire lo que hizo este rey. Dice ahí, Segunda de Reyes 18, versículos 15 y 16. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata, mire lo que hizo, toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová. Óigame, Ezequías entregó toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro. Y dice, y lo dio al rey de Asiria. Amados, esto es sucumbir ante las exigencias de un mundo que tiene sus propios estándares. Estándares que son diametralmente opuestos a los estándares de Dios. Todo aquello que nosotros consagramos para Dios debe ser siempre de Él. Si le consagramos nuestra vida, si pactamos vivir en santidad delante de su presencia, tú y yo debemos conservarnos en santidad, apartados del mal. Hermanos y hermanas, no podemos hacer como el rey Ezequías. No podemos entregar al enemigo lo que le pertenece al Señor. Una de las características del enemigo, de Satanás, el Señor lo reprenda, es que quiere robarte. Nos quiere robar. Y sabemos que el enemigo ha venido precisamente a eso, a robar, a matar y a destruir. Pero qué triste es, amados hermanos, que a muchos creyentes hoy en día el enemigo no les tiene que robar. ¿Sabe por qué? Porque simplemente le están entregando voluntariamente lo que es de Dios. Lo que es de Dios. lo que le pertenece a Él. Ni siquiera les tiene que robar, porque hay creyentes entregándole lo que es de Dios. ¿Y qué cosas son de Dios? ¿Qué cosas son de Dios? ¿Qué es de Dios? ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Robarte. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que le entreguemos. Yo digo que mi alabanza es de Dios. Yo digo que mi paz es de Dios. Y el enemigo me la quiere robar. Yo digo que y declaro que mis finanzas son de Dios. Amén. Yo digo, y yo estoy seguro que tú dices también, que mi familia le pertenece a Dios. Yo digo y declaro que mis talentos y las cosas que puedo hacer y las capacidades que Dios me ha dado son de Dios, no son para el enemigo. Y yo declaro que mi tiempo, oh aleluya, mi tiempo, tu tiempo, es una de las cosas que el enemigo más está robando hoy en día. El tiempo nuestro que le pertenece a Dios. Como a veces nosotros, por sucumbir ante los estándares del mundo, que no son en nada iguales a los estándares de Dios, le entregamos a otras cosas el tiempo que es de Dios. Tenemos que reflexionar en estas cosas, amados hermanos. Si la diferencia siempre estriba en lo que hago, si la diferencia entre lo que Dios quiere que yo sea y lo que soy hoy estriba en las cosas que hago, entonces, ¿qué nos toca hacer en situaciones como esta? ¿Qué nos toca hacer en situaciones cuando el enemigo se levanta, cuando el enemigo nos exige, cuando el mundo te pide, aleluya, y nos pide ese sitial que solamente le pertenece a Dios, que es, debe ser la prioridad en nuestro corazón? Ese lugar, ese sitial, ese trono en nuestro corazón, que no debe ser, oiga bien, ese trono, ese lugar, ese espacio en nuestro corazón, que si lo pensáramos con lógica, ahí deberíamos estar nosotros mismos. No es ni de nosotros, es del Señor. Ese espacio, esa prioridad en mi vida y en tu vida, ese lugar número uno, ese primer pensamiento, ese primer lugar a donde yo acudo, es de Dios, le pertenece solamente a Él. Pero hay muchas cosas por ahí compitiendo por ese primer lugar. Hay muchas cosas por ahí compitiendo por alcanzar ese sitial, ese trono en tu corazón. Por eso es que el corazón debemos de guardarlo. Por eso es que el corazón debemos de cuidarlo. Porque es pertenencia a nuestro Dios. ¿Cuántos le adoran? Tú y yo siempre tenemos dos opciones. Esto es sencillo. Esto es sencillo. Por más complicada que sea la cosa, por más difícil que se vea, tú y yo siempre tenemos dos opciones. Cuando yo me caigo, tengo dos opciones. O me quedo en el piso, o me levanto. Aleluya. Cuando yo soy tentado, tengo dos opciones. O cedo y entrego, o resisto. Cuando el enemigo me amenaza, tengo dos opciones. O retrocedo o lo enfrento con el poder de Jehová de los ejércitos. Cuando el enemigo me amenaza, porque dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y solo cuáles? Los valientes. ¿Cuántos son valientes del Señor? Aleluya. Y hubo un momento en que Ezequías tuvo que armarse de ese valor, después de ese error que cometió. Porque el rey enemigo Senaquerib no se apartó después que recibió aquel pago de aquel tributo. ¿Sabes una cosa? Después que tú le das al enemigo algo, mira, no te creas que se va a ir. Te va a seguir pidiendo. Te va a seguir pidiendo. Va a seguir pidiendo de tu vida. Va a seguir pidiendo de tu tiempo. Y aquel rey, el enemigo Senaquerib, recibió aquel tributo, pero no se fue, sino que se quedó allí. Y Ezequías entonces tuvo que armarse de valor. Mientras Senaquerib sitiaba la ciudad, óigame, porque cuando cedemos terreno, el enemigo comienza a pedir más. ¿Y sabe qué es lo triste de todo esto? Que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y comenzamos a deslizarnos. Y comenzamos a entregarle poquito a poco. Y nos sigue pidiendo hasta que nos destruye y nos roba. Porque cuando dejamos de orar, porque cuando dejamos de leer la Biblia, porque cuando dejamos de congregarnos, le concedemos terreno a Satanás. Y ¿sabes qué? Él no desaprovecha una oportunidad. Por el contrario, sigue pidiendo más. Y aunque Senaquerib pedía más y más, Segunda de Crónicas 32:5 dice que Ezequías, armándose de valor, esto es lo que nos toca a nosotros, aleluya, armándose de valor, dice que Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella, construyó un muro exterior y fortificó la ciudad del pueblo de Dios. Hermanos, hay un enemigo afuera que busca sitiarnos. Hay un enemigo allá afuera que busca rodear tu vida y la mía para que sintamos la amenaza de sus ataques. Pero es tiempo de hacer como Ezequías. Todo lo bueno, todo lo recto, todo lo verdadero delante del Señor. Y como Ezequías, nosotros debemos levantar murallas donde han sido derribadas. En las áreas en que somos débiles, debemos pedirle al Espíritu Santo que comience a construir, que comience a edificar, que comience a fortificar la ciudad que son nuestras vidas y a levantar torres para que podamos vigilar ante el acecho del adversario. Hoy las palabras del rey Ezequías a los jefes militares que él reunió en aquel momento en que fortificó la ciudad, para mí son palabras que Dios nos las habla a nosotros. Y están en el versículo 7. Mire cómo le dijo Ezequías a su gente en ese momento de amenaza. Y esta es la palabra que Dios nos da a nosotros en esta hora para que no temamos, para que tú no temas. Esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria. No tengáis miedo del enemigo, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. El Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, pelea nuestras batallas. Ezequías dijo, con él, con el enemigo está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Hoy más que nunca, nosotros los cristianos debemos reconocer la existencia de un enemigo que hace sitio contra los hijos de Dios. Porque sabemos que el enemigo ha venido a eso, a robar, a matar y a destruir. Pero ¿sabes qué? Aún habiendo levantado este muro fortificado en la ciudad, aquel enemigo que quedaba afuera tampoco se quedó de brazos cruzados, sino que a pesar de estar en las afueras de los muros, comenzó a lanzar sus ataques. Y los ataques no eran dardos, ni flechas, ni lanzas. ¿Sabe cuál era el ataque? Eran palabras. Eran palabras. Eran palabras a los oídos del pueblo. No era un ataque físico. No eran flechas así por encima del muro. No. Eran palabras. Y yo quiero que usted vaya conmigo para que usted vea el ataque que recibieron. Segunda de Crónicas 32:9. Búsquelo ahí en su Biblia. Aleluya. Porque sabes una cosa. El ataque que tú y yo recibimos del enemigo puede que no sea físico, pero sí es en nuestros pensamientos. Y el enemigo nos susurra a veces al oído para que nosotros tomemos decisiones distintas a la voluntad de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos estar apercibidos. Y aquí en el Antiguo Testamento, en Crónicas, hay un ejemplo de ello. Segunda de Crónicas 32:9. Mire cómo dice: después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿En quién tú estás confiando? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Y esa palabra desafiante. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? Mire cómo dice: ¿pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Wow. Mire hasta dónde llega el atrevimiento. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Wow. Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo liberar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Esas son las palabras de un enemigo. Esas son las palabras del enemigo. Ese tipo de palabras son las palabras que el enemigo susurra a los oídos de aquellos que creen, para confundirlos, para sembrar sobre nosotros la duda. Por eso nosotros tenemos que estar bien apercibidos, iglesias, iglesia del Señor. Debemos pedir al Señor discernimiento para entender cuando el enemigo habla, tratando de minimizar nuestro esfuerzo, tratando de hacer decaer nuestro ánimo con mentiras. Y dice el 16, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Esa es la misma voz del enemigo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me llama la atención de esto? ¿Sabes qué me llama mucho la atención de esto? Es que aún estando el pueblo, aleluya, aún estando el pueblo dentro de la fortaleza, escuche bien, aún estando el pueblo dentro del refugio, la voz del enemigo llegaba a sus oídos. La voz del enemigo se convertía en invasora para el pueblo. Porque aún siendo nosotros siervos, aún siendo nosotros hijos e hijas de Dios, escuche bien, aún estando tú y yo bajo la protección de Dios, bajo la protección del Dios del cielo y su cuidado, aun cuando contamos con la presencia de Dios como refugio, la voz del enemigo puede saltar el muro y llegar a nuestros oídos y viene a sembrar la duda en tu corazón, mezclada con verdades y mentiras para engañarnos, llena de razonamiento lógico y llena de apariencia de sinceridad. Y son palabras que vienen en tu propio lenguaje. El versículo 18 me llama la atención mucho, porque dice, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. ¿Sabes qué? Aquel hombre que estaba afuera, aquel enemigo, estaba hablando en el lenguaje que el pueblo de Dios entendía, el judaico. Y aunque los líderes de aquel pueblo le pidieron, no hables en judaico, para que el pueblo no te entienda, habla en arameo. Le dijo, no, es que la razón por la cual yo estoy aquí es impacientar al pueblo. ¿Sabes una cosa? Cuando el enemigo te lanza ataques, cuando el enemigo llega a tus oídos con su voz, habla tu lenguaje. Habla el lenguaje que tú entiendes. El lenguaje que me duele. Habla de los sentimientos que tengo. Habla de las cosas que no he logrado. Habla de las cosas que aún estoy esperando en Dios y no he visto. Habla de una manera bien personalizada. En una manera que llega. ¿Y sabes qué? Ahí es donde está el gran peligro, cuando le damos y escuchamos y prestamos atención al enemigo. Ezequías fue un hombre sabio, porque instruyó al pueblo a que no le contestara al enemigo lo que estaba diciendo. Y aparte de aquel ataque que lanzó aquel enemigo, a través de esas palabras, dice la palabra que también, óyame, no se conformó con lanzar aquellos improperios, sino que también escribieron cartas al rey de Ezequías. Aquel rey malvado, el enemigo Senaquerib, también osó por blasfemar contra Jehová, el Dios de Israel, a través de una carta. Y llevó esa carta con sus enviados hasta Ezequías. Y decía, como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. ¿Qué hizo entonces nuestro rey de esta historia, Ezequías? Aleluya. Todo lo bueno, todo lo recto, todo lo verdadero, delante de Jehová. Dice Segunda de Reyes 19, versículo 1. Ya estamos concluyendo. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y dice la palabra que entró a la casa de Jehová. Dice la palabra que acudió a Dios. Yo quiero que tú vayas ahí en tu Biblia y busques Segunda de Reyes 19, versículo 14. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14 en adelante. para que nosotros podamos entender qué fue lo que hizo Ezequías en esta situación. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14. ¿Qué hizo Ezequías al recibir aquella carta que era una amenaza de muerte? ¿Qué hizo Ezequías cuando recibió aquella carta que era una sentencia de muerte para él y para su pueblo? Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Mire lo que hizo Ezequías. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová. Mire lo que hizo. Y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Tomó Ezequías la carta que había recibido de parte del enemigo y acudió a Jehová. Aquel papel que era sentencia de muerte, aquel papel con el que Ezequías no sabía qué hacer, Ezequías lo tomó y lo presentó ante Jehová. Y dijo: Jehová, he aquí lo que este enemigo tuyo y mío está hablando de ti y de mí. La salvación es tuya. Danos la salvación. Ezequías tomó lo que le acongojaba. Ezequías tomó lo que le pesaba. Ezequías tomó lo que le preocupaba y lo trajo ante Jehová y se lo presentó. ¿No es esto lo que hacemos nosotros cada vez que venimos al templo y nos presentamos y presentamos nuestros corazones ante Dios? ¿No es esto hacer todo lo bueno, todo lo recto y todo lo verdadero delante de Jehová? Entonces, en el versículo 35 llega al final de esta historia. ¿Qué sucedió con el pueblo de Judá? ¿Cuál fue la reacción de nuestro Dios? Aleluya. En el versículo 35, finalmente, se ve a Dios obrando a favor de su pueblo. Porque cuando tú y yo nos humillamos, cuando tú y yo venimos delante del Señor y Dios mira nuestro corazón sincero y mira nuestras peticiones, Dios obra a nuestro favor. Dios reacciona a la oración de fe de este hombre y sin batir una sola espada, sin tirar una sola flecha, sin mandar un solo soldado, le concedió la libertad, la liberación de su enemigo, porque resultó que Senaquerib se equivocó. El enemigo se equivocó. Y si había vencido a muchos pueblos de muchos dioses, ¿sabes por qué fue? Porque todavía no se había enfrentado al Dios verdadero. Porque todavía no se había enfrentado al Dios que tú y yo le servimos. Porque todavía no había enfrentado al Dios todopoderoso, al Dios real y al Dios verdadero. Y ese versículo 35, mira lo que bonito es, como dice: y aconteció que aquella misma noche, la misma noche en que Ezequías oró, salió el ángel de Jehová. Salió el ángel de Jehová. Llegó la respuesta. Salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil soldados. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. La batalla y la victoria es de nuestro Señor. Nos toca a nosotros hacer lo bueno, hacer lo recto y hacer lo verdadero delante del Señor. Vivamos nuestras vidas como el rey Ezequías, porque Ezequías puso su esperanza en el Dios de Israel. Ni antes ni después hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque fue fiel al Señor, no se apartó de él, guardó sus mandamientos, y el Señor estaba con él y tuvo éxito en todas las cosas que emprendió. Pongamos en práctica ese método para ser prosperados en todo. Ese es el secreto, amados hermanos, representado en la acción y la declaración más importante hecha por el rey Ezequías a Dios, cuando oró al Señor y cuando le dijo: oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Pidámosle al Señor que nos salve de nuestras congojas, de nuestras tristezas, porque Él tiene el poder para contestar nuestras peticiones. Pero que esa petición que tenemos delante del Señor, que tenga un propósito, que tenga un propósito, para que todo el mundo sepa que Dios, que nuestro Señor, que Jehová, es Dios todopoderoso. Yo declaro que acciones como las de Ezequías abrirán las puertas para que podamos recibir tú y yo una declaración como la que se registra ahí en Segunda de Reyes 19:20 de parte de Dios a nuestras vidas. Escucha bien. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste he oído. Lo que me pediste he oído. Inclinemos nuestros rostros.